22 de agosto 1902 nace Leni Riefenstahl. El 22 de agosto de 1902 nacía en Berlín Helene Berta Amalia Leni Riefenstahl, quien fue una bailarina, actriz y directora de cine alemana. Como directora, se hizo mundialmente famosa con sus técnicas y estéticamente innovadores documentales, Triumph des Willens y Olympia. Leni Riefenstahl era hija de un plomero. Su padre era propietario de una empresa de sistemas de calefacción y ventilación. Infancia y juventud, 1918 a 1924. En 1907, con 5 años de edad, Leni fue miembro del club de natación Mixe. Luego se unió a un club de gimnasia y también aprendió a patinar sobre hielo. También tomó clases de piano durante 5 años. En 1918 terminó su educación secundaria en el Kollmorgenlyceum de Berlín. En el mismo año, tomó clases de baile en el Nebenreiterschule sin el permiso de su padre y con el apoyo de su madre Berta Riefenstahl. Allí, el baile expresivo y el ballet estaban en el programa. Después de la primera aparición pública, se produjo un enfrentamiento con su padre, que era muy autoritario. El hecho de que le hayan mentido durante meses llevó a una grave crisis familiar. Para no ser enviada a un internado, Leni Riefenstahl fue a la Staatliche Kunstgewerbeschule en Berlín, donde estudió pintura por un corto tiempo. Sin embargo, en 1919 su padre la envió a un internado en Thale/Arz. Allí practicó el baile en secreto, hizo teatro y asistió a las actuaciones del teatro al aire libre en Thale. Después de un año abandonó el internado. Luego trabajó hasta 1923 como secretaria en la empresa de su padre y aprendió dactilografía, taquigrafía y contabilidad. Además, se le permitió oficialmente tomar clases de baile en la escuela Grimreiter y actuar en público. También jugaba al tenis. De 1921 a 1923 recibió un entrenamiento de ballet clásico con Eugenia Eduardova, una ex bailarina de San Petersburgo. Además, aprendió expresión en la escuela de Jutta Klamt. En 1923 fue a Dresden durante 6 meses a la escuela de Mary Wigman. Visitó el Kollmorgenlyceum y la Academia de Bellas Artes de Berlín, donde tomó cursos de pintura y dibujo. Su primera aparición en solitario fue el 23 de octubre de 1923 en Múnich, uno en 1924, seguido por una gira como solista con presentaciones en Kammerspiel en el Deutsches Theater de Berlín, en Frankfurt am Main, Leipzig, Düsseldorf, Colonia, Dresden, Kiel, Stettin, Zürich, Innsbruck y Praga. Una tensión de ligamentos en la rodilla terminó luego de medio año de carrera, la actividad en el escenario de danza de Leni Riefenstahl. Actividad como actriz, 1925 a 1931. Leni Riefenstahl trabajó en 1925 en la película Caminos hacia el poder y la belleza. Fascinada por la película de Montamoz de Steam y del doctor ingeniero Arnold Funk, 1919, viajó a las montañas y se reunió allí con el actor principal, Louis Trenker, a quien entregó una carta dirigida al director. 2. En Berlín, Leni y Arnold Funk finalmente se encontraron. El director Funk escribió para ella el guión de La montaña sagrada. La filmación tuvo lugar en los Dolomitas. Leni para esa película aprendió a esquiar y alpinismo. Además, estaba entusiasmada con la industria del cine y se apropió de las funciones de la cámara. El 17 de diciembre de 1926, la película de Holly Montam se estrenó en el Palacio de Ufa en el Zoológico de Berlín. Antes del debut en el cine, Leni Riefenstahl bailó en el escenario por última vez. En 1927, dirigida por Arnold Funk, comenzó el rodaje de The Great Leap. Los logros atléticos de la actriz son particularmente pronunciados en este film. Aquí conoció a Hans Schneeberger, camarógrafo y actor principal. El estreno de El Gran Salto tuvo lugar el 20 de diciembre de 1927 en el Palacio de Ufa en el Zoológico de Berlín. Riefenstahl se había hecho un nombre como especialista en películas de montaña. Esto también se refleja en muchas otras películas. El destino de los de Habsburgo, El infierno blanco de Pizpalú, Tormenta sobre el Mont Blanc, Ruido blanco y Sossi Ceberg. Pero también quería extender su carrera como actriz a otros géneros. En Berlín conoció a los directores Georg Wilhelm Pabst, de Joyles Ayei, Abel Gance, Napoleón, Walter Ruttmann, Berlín, de Simone of the City, y el escritor Erich Maria Remarque, Nothing New in the West. Además, comenzó a escribir guiones y asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 en St. Moritz. Riefenstahl escribió su primer artículo en Film Courier sobre la película deportiva de Van de Witte Stadium. Ahora publica regularmente informes de filmación sobre su trabajo cinematográfico. El rodaje de su película El destino de los Habsburgo comenzó en Viena en 1928 bajo la dirección de Rudolf Racé. La producción de El infierno blanco de Pizpalú en Engadin reunió a los dos directores Funk y Pabst. Leni Riefenstahl trabajó en la edición de la versión francesa de la película. Después de su estreno el 15 de noviembre de 1929 en el Palacio de Ufa en el Zoológico de Berlín, el trabajo fue un éxito nacional e internacional. La película es una de las últimas grandes películas mudas. La actriz Riefenstahl conoció a Josef von Sternberg, con quien protagonizó Der blaue Engel con Marlene Dietrich en Berlín. Carrera como directora, desde 1932. El primer trabajo de dirección. En 1931, Leni Riefenstahl escribió la primera versión del manuscrito para su película La luz azul. Desarrolló el guión junto con Bela Balázs, una teórica de cine y guionista judía de Hungría. Ella fundó su primera compañía de cine propia, la película de estudio Leni Riefenstahl como el único accionista. Además, se hizo cargo de la dirección, la gestión de producción y la edición. Para financiarla, también tomó el papel principal en la película de Witte Rush. El estreno de La luz azul tuvo lugar el 24 de marzo de 1932 en Berlín. La película ganó la medalla de plata en la Bienal de Venecia. Viajó a Londres con el trabajo y fue recibida con entusiasmo allí. Los primeros trabajos de Riefenstahl de dirección, en particular la producción ligera, tuvieron un gran éxito dentro y fuera de Alemania. La película llegó como una película muda en 1932 en el cine. Más tarde, Riefenstahl se hizo amigo de Julius Streicher. Leni Riefenstahl se convirtió en una exitosa directora a través de su debut como directora Das Blaue Licht. De 1932 a 1945 se convirtió en directora de Reichsfilm. Como resultado, ella también conoció a Joseph Goebbels y su esposa. El rodaje de la película Soseisberg, dirigida por Arnold Fangla, llegó a Groenlandia en junio de 1932 y a los Alpes suizos a principios de 1933. El trabajo se completó a finales de mayo. De una serie de artículos sobre las experiencias en Groenlandia, que escribió para la revista Tempo y conferencias, que sostuvo en la película, surgió el libro La batalla en la nieve y el hielo, que apareció en 1933. El estreno de la película Soseisberg tuvo lugar el 30 de agosto de 1933 en el Palacio de Ufa en el Zoológico de Berlín. Trilogía para el Sdap. La marca registrada de Riefenstahl era la representación idealizada de los humanos. Al hacerlo, contribuyó a la estética del nacionalsocialismo de manera amplia. Ella también desarrolló una técnica de corte muy dinámica para su tiempo. En agosto de 1933, aceptó la oferta de hacer una película sobre el quinto congreso del Sdap en Nuremberg. Leni Riefenstahl trabajó junto con cineastas de renombre como Sepp Geyer, Franz Weimar y Walter French. El productor de la película fue el Ministerio del Reich de Propaganda dirigido por Goebbels. Victoria de la Fe se estrenó el 1 de diciembre de 1933. En comparación con la última película del partido hubo algunas imperfecciones estéticas con las que la directora, que estaba centrada en la perfección, no estaba satisfecha. Leni Riefenstahl hizo otra película de Reichsparteitagsfilm para Hitler. Cambió su compañía por la Reichsparteitagsfilm GmbH porque pudo producir la película sobre el sexto congreso del Sdap. Durante los años 1933 y 1934 realizó las películas Siege Glauben sobre el Reichsparteitag des Sieges y Triumph des Willens. No estaba satisfecha con el material de película prefabricado de Walter Ruttmann y se hizo cargo de la dirección de la película ella misma. Trabajó con 170 personas del 4 al 10 de septiembre en Nuremberg. Leni Riefenstahl necesitó 7 meses para el montaje y la realización de la película. Armó la película, que duró 4 horas en su versión larga, a partir de varios cientos de horas de material y utilizó técnicas innovadoras de edición. El 28 de marzo de 1935, El triunfo de la voluntad se estrenó en el Palacio de Ufa en Berlín en presencia de Adolf Hitler. De manera análoga a la presentación coreográfica perfeccionada del Sdap, el director utilizó métodos cinemáticos para producir un material altamente condensado en el centro del cual Hitler es estilizado como líder. El documento del evento de propaganda se convirtió en el instrumento para emocionar al público. Las escenas más impresionantes de la película son las escenas del coro de Arbeitsfrontner y las formaciones de las SS con su monumental coreografía de masas. Por la película, Leni Riefenstahl recibió el premio al cine alemán 1934-35, el premio a la mejor película documental extranjera en la Bienal de Venecia en 1935 y la medalla de oro en la Feria Mundial de París 1937. La película dio lugar a la publicación del libro Detrás de las escenas de la película del Sdap. La Wehrmacht, que participó en 1934 después de la muerte de Paul von Hindenburg por primera vez en un congreso del partido, se vio, sin embargo, en El triunfo de la voluntad muy poco representada. Por eso Leni Riefenstahl filmó el cortometraje de 28 minutos Día de la Libertad. Nuestra Wehrmacht, una película sobre el séptimo mitin del Sdap de 1935, que se estrenó el 30 de diciembre de 1935. La película comienza líricamente con la vigilia nocturna y el amanecer en una tienda de campaña, con sombras y escenas a contraluz. La misma Riefenstahl llamó a la película puramente documental, donde entiende por documental que una película debe reflejar el espíritu y barra o la atmósfera de un evento. Las tres películas Victoria de la Fe, Triunfo de la Voluntad y Día de la Libertad. Nuestra Wehrmacht se las llama Reichsparteitagstrilogie. Para el nuevo edificio planificado de Berlín por Hitler, ya se adjudicaron 26.000 metros cuadrados a los estudios Riefenstahl. Películas olímpicas. En 1935, Leni Riefenstahl conoció al doctor ingeniero Carl Dien, secretario general del comité organizador de la ONCE. Juegos Olímpicos, que tendrían lugar en 1936 en Berlín. Ella fundó la Olympiade Film GmbH. Los accionistas de Olympia Film GmbH fueron el Ministerio de Propaganda, Leni Riefenstahl y su hermano Heinz, 1905-1944. Para la producción, Goebbels proporcionó un presupuesto de 1,5 millones de Reichsmark. 3. En 1936, Leni Riefenstahl asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Garmisch-Partenkirchen para el trabajo preparatorio y se reunió con Benito Mussolini en Roma. En mayo de 1936, comenzaron las grabaciones de prueba para las películas de los Juegos Olímpicos. Leni Riefenstahl trabajó con los conocidos camarógrafos Walter Frenz, Willy Zielke, Gustav Landschner y Hans Erdl, así como muchos otros. Juntos, desarrollaron nuevas tecnologías de filmación, por ejemplo, cámaras subacuáticas y ferroviarias. El personal de filmación incluía 170 empleados. Entre 1936 y 1938, Riefenstahl vio, archivó, reunió y editó las imágenes de las películas de los Juegos Olímpicos en su casa en Berlín der Unterwald. Su sobre los Juegos Olímpicos recibió una medalla de oro en 1937 en la Feria Mundial de París. El 20 de abril de 1938, las películas Festival de los Pueblos y Festival de Belleza se estrenaron en el Palacio de Ufa en el Zoológico de Berlín. Leni Riefenstahl viajó con la película a través de Europa. Su gira la llevó a Viena, Graz, París, Bruselas, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Oslo y Roma. Recibió el Premio de Cine Alemán de 1937-38 por las películas olímpicas, el Swedish Polarprize 1938, la medalla de oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el Premio Deportivo Griego y en el Festival de Cine de Lausana de 1948 en retrospectiva, un diploma olímpico por la medalla de oro olímpica del Comité Internacional Olímpico de 1938. Hollywood. En 1938 fue invitada a los Estados Unidos por la compañía de cine norteamericana Metro-Goldwyn-Mayer. Leni Riefenstahl se reunió con los directores King Vidor y Walt Disney, así como con el fabricante de automóviles Henry Gibb. Su película de los Juegos Olímpicos no se mostró oficialmente en América. Una incitación en contra sin escrúpulos fue responsable de esto, que estampó la película como propaganda política. Después de todo, Leni Riefenstahl pudo mostrar su película frente a un círculo de invitados. Sobre esto Henry Claymore escribió en Ciudadano de Hollywood. Noticias. Anoche vi la mejor película que he visto. No es de ninguna manera una propaganda política, sino un mensaje abrumador de la gloria y la alegría de los jóvenes de todo el mundo. Si no se le muestra a los jóvenes de este país, entonces solo estos jóvenes están en desventaja. 4. La película de los Juegos Olímpicos fue nombrada una de las 10 mejores películas del mundo en 1956 por un jurado de Hollywood. Es un modelo para muchas películas e informes deportivos posteriores y anticipó numerosos desarrollos en el campo técnico. En 1958, el director reeditó las películas de los Juegos Olímpicos. Hubo actuaciones en Berlín, Bremen y Hamburgo. La segunda parte, originalmente Festival de la Belleza, fue rebautizada como Dioses del Estadio. En 1967, Leni Riefenstahl produjo en Múnich una nueva versión de la versión en inglés de las películas de los Juegos Olímpicos, que deberían publicarse en el Canal 13 para los Juegos Olímpicos de México. Tierras Bajas. En 1934, recibió la oferta de la compañía cinematográfica alemana Terra Film para filmar Tierras Bajas. En el mismo año viajó a Londres, Cambridge y Oxford y dio conferencias sobre su trabajo anterior en el cine. El inicio de rodaje de Tierras Bajas en España tuvo que detenerse porque la Terra no envió dinero y Leni Riefenstahl cayó enferma. Hizo arreglos con el Toby sobre el rodaje de Tierras Bajas y trabajó junto con Harald Reinl en el guión. En 1940, los rodajes planeados fuera de la película en España fueron pospuestos debido a la extensión de la guerra. Leni Riefenstahl asumió el papel principal y la dirección de Tierras Bajas. Debido a varias enfermedades hubo retrasos en la filmación. El financiamiento fue proporcionado por el Ministerio de Economía del Reich a las órdenes de Adolf Hitler. Luego mudó su residencia y la mayor parte de sus imágenes de Berlín a Kitzbühel. Relación con Hitler. En 1934, Riefenstahl expresó a un reportero británico su entusiasmo por el libro de Hitler, Mein Kampf. El libro me causó una gran impresión, confesó. La relación de la cineasta con el líder es un punto importante en la historia de la vida de Riefenstahl y también representa su sección de carrera más grande e intensa. Hizo una estrecha amistad con Hitler. Las reuniones de Riefenstahl y Hitler. La primera reunión de Leni Riefenstahl y Adolf Hitler data del 27 de febrero de 1932, cuando asistió a un evento de los nacionalsocialistas en el Palacio de Deportes de Berlín, en el que Hitler también debería hablar. A partir de entonces ella quedó fascinada por la intensidad y la fuerza de su lenguaje. Su gusto por Hitler creció tan rápidamente que le escribió el 18 de mayo 1932 una carta y le pidió una reunión personal. Como Hitler también conocía a la actriz Leni Riefenstahl y estaba muy entusiasmado con sus trabajos, la primera reunión privada tuvo lugar el 22 y 23 de mayo de 1932 en Orumersiel, cerca de Wilhelmshaven. Ya aquí Hitler le anunció: «Cuando estamos en el poder, tienes que hacer nuestras películas». A partir de entonces, la relación entre Riefenstahl y Hitler se profundizó. Desde el otoño y el invierno de 1932, apareció con más frecuencia como invitada en festividades y recepciones oficiales de altos funcionarios. En general, el afecto recíproco de Riefenstahl y Hitler se reflejó en una larga serie de reuniones privadas. Después de la primera reunión en mayo de 1932, esto continuó hasta marzo de 1944 en la reunión en el Berghof am Obersalzberg. El secretario de prensa del NSDAP en ese momento, Otto Dietrich, habló de una relación artística y amistosa que ha durado muchos años, Trimborn 2003, 131. Impresiones de guerra. Leni Riefenstahl se dirigió al frente polaco durante la campaña polaca en nombre de Hitler, como lo demuestra una carta del Ministerio de Propaganda del 10 de septiembre de 1939. Reunió nuevas impresiones de la guerra en octubre en Varsovia, la capital polaca. Allí, después de la capitulación de las últimas fuerzas polacas, tuvo lugar un desfile de las tropas victoriosas tropas alemanas durante 2 horas. Inmediatamente después de la ocupación de París, Riefenstahl le envió un telegrama a la sede del Führer el 14 de junio de 1940. Con una alegría indescriptible, profundamente conmovida y llena de cálidas gracias, experimentamos con usted mi guía, la victoria más grande de Alemania y la entrada de las tropas alemanas en París. Más que cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar, logra acciones que no tienen paralelo en la historia de la humanidad. ¿Cómo deberíamos agradecerle? Decir felicitaciones es muy poco para expresar las emociones que me conmueven. Posguerra. 1946 a 1971. En 1946 Riefenstahl fue expulsada por el ejército francés de Tirol y se mudó a Breisach y luego a Knixfeld. La proximidad a Adolf Hitler y su trabajo como directora la habían convertido en una artista de gran prestigio hasta 1945, pero en el periodo de posguerra esta actitud se convirtió en un problema. El papel de Riefenstahl en el Tercer Reich se mantuvo como un estigma asociado a ella, lo que, por consiguiente, hizo difícil la búsqueda de posibles nuevos proyectos. Alemania boicoteó las obras de su propia directora. En el periodo de posguerra, especialmente la película Tierras Bajas sufrió fuertes críticas. Riefenstahl tenía gitanos para darle autenticidad a su película, provenientes campamento de Salzburgo, Max Glanó el campamento de Berlín-Marzahn, como extras solicitados, debido a la guerra, la filmación en España no fue posible. En 1948, Riefenstahl fue acusada de no pagar a los gitanos. Los hechos fueron objeto de varios procesos de posguerra, 1954, 56, 1980, 81 y siguientes. Leni Riefenstahl intentó cambiar la historia de Alemania hasta el final. En abril de 2002 dijo en el Frankfurter Rundschau: «Vimos a todos los gitanos que volvieron a trabajar en las tierras bajas después del fin de la guerra. No les pasó nada a ninguno de ellos». Riefenstahl fue absuelto por la fiscalía, pero los eventos durante el rodaje de tierras bajas deberían continuar durante más tiempo. En 1949, Riefenstahl demandó a la revista Bunte, que publicó las acusaciones en su contra. Otros procesos siguieron debido a su actividad de propaganda para el nacionalsocialismo. De 1948 a 1952, Leni Riefenstahl fue desnazificada en 4 juicios en la corte y, aunque no era miembro del NSDAP, fue clasificada como seguidora del nacionalsocialismo. Después de mudarse a Múnich en 1950, la película Tierras Bajas se exhibió por primera vez en Stuttgart en 1954. En 1987, Leni Riefenstahl publicó sus memorias, en las que había estado trabajando desde 1982. 42 años después del final del nacionalsocialismo, las discusiones sobre el papel de Riefenstahl se han reavivado. En sus memorias, vuelve a enfatizar el aspecto puramente artístico de sus obras cinematográficas y niega con vehemencia cualquier motivación adicional. En 1992, el director Rainer Meyer fue premiado por la película biográfica de Riefenstahl, El poder de las imágenes. En 1997, fue honrada en los Estados Unidos por su trayectoria. En febrero de 2000, Leni Riefenstahl, luego de duras negociaciones, obtuvo un permiso de entrada en el Sudán, devastado por años de guerra civil, para investigar sobre el destino de las tribus Nuba. Sin embargo, los nuevos enfrentamientos en el país obligaron la suspensión de la empresa. En el vuelo de regreso del Nova Bergen, el helicóptero se estrelló después de una parada en el Obeir. Todos los miembros de la tripulación sobrevivieron al accidente, Leni Riefenstahl fue hospitalizada con fracturas graves y costillas rotas en una clínica alemana. Fotógrafa, desde 1971. Fascinada por la novela de Hemingway Las verdes colinas de África, Leni Riefenstahl comenzó a trabajar más intensamente con el continente negro a mediados de los años 50. Planeaba filmar en África Oriental la película La carga negra, que trata sobre el fenómeno real del comercio moderno de esclavos entre África y los países del sur de Arabia. Riefenstahl fundó la compañía de producción Stern Film GmbH y voló a Sudán y Kenia en 1956. A pesar de que estaba entusiasmada con el paisaje de la estepa y la gente del este de África, el proyecto de la película fracasó. El coproductor y financiero Walter Traut no pudo apoyarla después de varios meses, porque el presupuesto planeado después de numerosos contratiempos se había agotado. En los años siguientes también fracasaron otros dos proyectos africanos. El largometraje Sinfonía Africana y el documental El Nilo. Con las constantes acusaciones en Alemania Federal parecía que Riefenstahl no podía hacer frente a todo. Debido a que su situación en Alemania seguía siendo desesperada, escapó de su incómodo pasado yendo a África. Ella experimentó el continente negro como un contramundo armónico que le dio comodidad y protección. Su renacimiento como fotógrafa. En busca de un motivo para La carga negra, Riefenstahl en 1956 encontró una edición de la revista Stern. Dentro había una foto de un luchador nuba musculoso y cubierto de polvo blanco. Esto más tarde lo describió como una experiencia clave, y fue lo que despertó su interés en la tribu de los Nuba. A la edad de casi 60 años, Riefenstahl se dispuso a buscar a los Nuba. Antes de llegar a su destino en noviembre de 1962, encontró a los Masakin Kisar Nuba, una de las aproximadamente 100 tribus. Riefenstahl permaneció allí durante 7 semanas y expuso más de 200 películas con diferentes cámaras Leica y Leicaflex. Desde entonces, visitó la tribu de nativos sudaneses cada 2 años, donde también aprendió su idioma. En 1966 aparecieron las primeras fotos de los Nuba. Las primeras en la editorial American Time Life bajo el título African Kingdom. Poco tiempo después, una serie de fotos Leni Riefenstahl fotografió a los Nuba, lo que nunca vio un blanco en el Stern. Estos lanzamientos fueron el último disparo inicial de la nueva carrera de Riefenstahl. En 1972, finalmente trabajó como fotógrafa para el Sunday Times en los Juegos Olímpicos de Múnich. Un año después, en 1973, publicó el libro ilustrado Los Nuba, un pueblo como de otra estrella, así como 1976 Los Nuba de Kau. Con Mi África siguió en 1982 en Paul Liszt Verlag 6 años después, su tercer libro ilustrado. El éxito del primer volumen fue superado por el del segundo y los críticos lo celebraron como un himno único a la belleza del cuerpo humano, según Jürgen Trimborn en su biografía Riefenstahl, una carrera alemana. Una serie de fotos en el Stern fue galardonada con la medalla de oro del Club Alemán de Directores Artísticos en 1975 como mejor actuación fotográfica del año. Tanto en Europa como en América, así como en Sudán, Riefenstahl gozó de la más alta reputación. En reconocimiento a sus servicios en Sudán, en 1973 el presidente Jafar Mohamed An-Numeiri le concedió la ciudadanía. En 1977 fue honrada con una de las órdenes más altos del país. Fotografía submarina y nuevas películas. Con el éxito de su trabajo fotográfico, Riefenstahl una vez más tuvo el deseo de hacer una película. Para un documental sobre Nuba, se embarcó en sus expediciones de Sudán en 1964, 1968, 69 y 1974, 75 con un equipo de filmación a su cargo. En 2001, anunció que quería completar la película Alone Among the Nuba a partir de los más de 3.000 metros de material. Esto no sucedió hasta su muerte. En cambio, Riefenstahl llamó la atención sobre sí misma con otra película en 2002. Ella filmó el documental de 41 minutos Impresión en un Teruaser. Como requisito previo para estas tomas submarinas, debió adquirir su licencia de submarinismo a los 72 años de edad, en Malindi. Luego trabajó como fotógrafa submarina. Riefenstahl pudo presentar otros 2 volúmenes ilustrados. En 1978 publicó Jardines de Coral y en 1990 Milagros bajo el agua. Incluso con estas publicaciones, la artista causó una sensación mundial y recibió más honores y premios. Esto fue seguido por exposiciones de sus fotos en Tokio, Kuopio, Milán, Roma, Múnich, Berlín y Calpe. Sin embargo, su pasión por la perfección también quedó clara en estos 2 volúmenes ilustrados. Si el primer volumen aún estaba dominado por imágenes místicas, se podía ver un claro progreso en el segundo. Ahora trabajó mucho más profesionalmente con las cámaras Nikon F25 y Nikon F3 SLR, así como con muchos accesorios que mejoraron la iluminación y la calidad de imagen. En general, Riefenstahl completó más de 2.000 inmersiones, fotografió tiburones frente a la Isla del Coco, Costa Rica, a la edad de 94 años y se unió a la organización ambientalista Greenpeace. los últimos años. Con motivo de su centenario, Leni Riefenstahl volvió a ocupar el centro de atención de los medios de comunicación. Muerte. En la tarde del 8 de septiembre de 2003, Leni Riefenstahl murió poco después de cumplir 101 años en su casa de Kim. Fue incinerada y su urna enterrada el 12 de septiembre de 2003 en el Waldfriedhof de Múnich. El elogio fue pronunciado por Anne-Kathrin Quanemann, amiga de Leni Riefenstahl desde mucho tiempo atrás.